Se cumplieron hace unos días nada más 70 años del voto femenino y la agrupación Comando Evita lo celebró a lo grande con una performance por las calles de Buenos Aires bajo la consigna El motor de la historia. En la performance, más de 100 personas encarnaron a Evita y a las primeras legisladoras de nuestro país para reinventarlas desde una mirada, obviamente desde nuestro presente. Estamos para hablar sobre este evento maravilloso que se llevó a cabo con Soledad Guarnacia. Ella es integrante del Comando Evita y organizadora también del evento. Buenas tardes, Soledad. Romina te saluda. Hola, Romina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bárbaro. Ahí está, perfecto. Saludo a todos, a toda la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue este evento maravilloso, esta intervención artística en las calles de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Fue una intervención que empezó en Avellaneda, en el Hospital Presidente Perón, donde Evita votó por primera y única vez en 1951, y seguramente muchos tendrán presente esa imagen de ella votando desde la cama de un hospital y una mujer teniéndole la urna. Quisimos empezar ahí porque, bueno, ¿no? Es un momento muy importante. Ella, además, que en el 51 había intentado ir a las elecciones ocupando la candidatura a la vicepresidencia, ese día votaba en el hospital, ya enferma, pero al mismo tiempo, bueno, es en esas mismas elecciones un montón de mujeres fueron electas, diputadas y senadoras nacionales, provinciales, y bueno, me parecía que en esa historia también tenemos muy presente en la memoria el renunciamiento de Evita, como ese gesto, ¿no?, de humilde, ¿no?, de renunciar a los honores, no a la lucha. Tenemos presente esa foto de ella votando desde el hospital, pero no tenemos presente que en esas mismas elecciones las mujeres argentinas conquistamos los derechos políticos y un montón de mujeres accedieron a las representaciones políticas por primera vez, y en particular en el Congreso de la Nación, todas ellas eran peronistas, mujeres de las que no conocemos sus nombres, no hay calles que las recuerden, no hay feriados que las conmemoren, ¿no? Es una historia bastante silenciada. Y entonces queríamos empezar ahí, pero también queríamos trasladarnos, pues el motor de la historia, ¿no?, también tiene que ver con que nos trasladamos en motores, en autos antiguos, ¿no? También recreando en el hospital. Evita fue vacunada e investida como vicepresidenta, y de ahí se trasladó en un auto antiguo hacia la Ciudad de Buenos Aires. Queríamos ahí también ir a la sede de lo que fue el Partido Peronista Femenino, que fue la herramienta política y territorial con la que el peronismo conquistó, ¿no? O sea, que el involucramiento de las mujeres en la política masiva de las mujeres del pueblo y bajo la conducción de Eva Perón. Y bueno, en la avenida Corrientes 938 ahí funcionaba la sede central de este partido, que tenía 3.600 unidades básicas en todo el país, ¿no? O sea, como es un despliegue territorial muy impresionante, y en casi ningún lugar hay rastro alguno de que por allí haya pasado el peronismo de las mujeres. O sea, está absolutamente borrado. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires hay un banco en ese lugar ahora. Y bueno, estaríamos ahí. Lo que hicimos fue sobre la estructura de uno de los micros que nos trasladó desde Avellaneda, desocultamos una suerte de telón fachada de lo que sería el Partido Peronista Femenino, pero en el presente. De hecho, le colgamos un cartel que decía Partido Peronista Feminista, y bueno, o sea, estuvo buenísimo. La verdad que queríamos que estos 70 años requerían, por lo menos de parte nuestra, que venimos haciendo un camino en esta militancia, de un despliegue bastante fuerte, también por el presente, ¿no? O sea, nosotros trabajamos siempre como con las memorias, pero orientadas a cómo ver el presente, y en un presente tan complejo, tan difícil, y al mismo tiempo donde la política está tan retraída, bueno, entendíamos que teníamos que explorar otras intensidades, ¿no? Como para poder avivar un poco eso, ¿no? Que es recrear nuestros orígenes, es recrear nuestra identidad política y es con esa identidad intervenir en el presente. Sí, me parece importantísimo también y es inevitable hacer un recorrido histórico, una contextualización histórica para poder entender bien la muestra, porque quizás los que son más chicos, los que son más jóvenes o los adolescentes por ahí desconocen todo esto y está buenísimo que sepan que hace 70 años por primera vez en la historia argentina el voto fue universal. Realmente. Exacto, universal, sí, es muy importante eso. Sí, tenemos muchas cosas muy naturalizadas, ¿no? Como que la democracia argentina empieza a durar esa pandemia, ¿no? O sea, y la verdad que los momentos de hitos, conquistas de las mujeres no tienen en nuestros relatos, en nuestras construcciones más cotidianas o más extendidas, la relevancia sobre todo que tienen que tener en términos de las luchas que nos seguimos dando, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también como traemos la historia justamente, traemos a Evita para convocarla a la lucha política, ¿no? O sea, invocamos su nombre para ponerla en la disputa política. Claro. Bien, ¿cómo fue el recibimiento de la gente ante este despliegue que me imagino muchos no se esperarían? No, y de hecho esta vez no hicimos como una gran convocatoria previa, solamente activamos el día anterior en las redes, aunque veníamos de alguna manera como contando que algo iba a pasar, porque apostábamos también un poco a irrumpir, ¿viste? A que no fuera una cosa... Fue más un flash mob. Sí, porque pensamos también que, viste, como que hay dificultades hoy para convocar a los actos políticos, uh-huh. Viste, como me parece que ahí todavía no estamos como comprendiendo bien también cómo nos atravesó la pandemia, entonces dijimos, bueno, aprovechemos para ver qué pasa en la irrupción. Y bueno, lo que pasó fue que una cosa fue Avellaneda, totalmente diferente, porque además, por supuesto, cuando avisamos al tránsito de la municipalidad y les contamos lo que íbamos a hacer, nos acompañaron, nos discutieron, nos ordenaron el tránsito, ¿no? Digamos, para que no sea un lío bárbaro y hubo como mucho acompañamiento de la gente en las calles, como porque filmaban, sacaban fotos, ¿no? Hicieron alguna consigna. Y bueno, después nos subimos para el puente Corredón rumbo a la ciudad de La Reta y ahí fue todo muy diferente porque... Uh-huh. También teníamos algunas muestras de apoyo, pero también los repudios que genera, por supuesto, el peronismo y la figura de Eva Perón y de Cristina, ¿no? Porque además nosotros trabajamos en esa vinculación. De hecho, ahorita iba con una banda que sea vicepresidenta, porque, o sea, obviamente hacemos el link en el presente, pero lo cierto es que Evita había ido también por ese lugar en ese momento. Y bueno, ella... fue todo como más mechado, ¿no? Bueno. Algunas buenas reacciones, otras puteadas, por supuesto, además la gente de la ciudad, el tema de que le corten el tránsito le indigna muchísimo, sí. Pero también apoyos y mucha más hostilidad de parte de la policía, que ni siquiera cortó el tránsito, la tuvimos que cortar nosotras, ¿viste? Claro. Cosa que no nos había pasado otras veces, siempre que hicimos acciones formáticas en la calle, con el aviso de tránsito, la policía se acercaba, ordenaba, bueno, es decir, por ahí la primera acción que puso el día 9 de julio sí tuvieron como más hostilidad, pero no se desentendieron de esa tarea. El miércoles dejaron absolutamente solas en la calle, cortando corrientes, y el 9 de julio, así que, por suerte, las compañeras que nos acompañan siempre en las acciones, que son compañeras sindicalistas, ¿no? O sea, compañeras de trabajadoras del Estado, sindicalistas de ATE, siempre, como tienen mucha experiencia en esas movidas. Entonces, claro. Sí. Así que, pero bueno, en la ciudad hubo reacciones encontradas. Y mucha gente que nos acompañó también para recrear un poco el orgullo y la alegría de sentirnos parte de una identidad política y de una historia que fue clave para la Argentina, ¿no? Y en la que todavía estamos y en la que van a seguir otros después de nosotros, como decíamos, porque también Creo que, bueno, es que la transmisión de nuestra historia y de nuestras luchas es algo fundamental para poder continuar. Sí, sin duda. No se puede seguir para adelante si nos olvidamos lo que pasó atrás. Si nos olvidamos de todas las que lucharon antes y de todas las luchas que nos precedieron. Sí, que somos parte de esas luchas y somos una parte más, ¿no? Que como la historia no empieza ni termina con cada uno de nosotros, pero bueno, cómo nos inscribimos en esas luchas es importante. Nosotros también decimos eso, bueno, para poder escribir nuestras luchas en el presente no tenemos que desocultar esta historia. Claro. No solo por un acto de justicia histórica con estas mujeres, pero además por nosotras mismas, ¿no? Para poder inscribirnos en una memoria popular también. También. Bueno, una invitación entonces a hacer un pequeño trabajo de investigación cada uno, a ver quiénes fueron todas estas otras mujeres que irrumpieron en la historia política argentina, de las cuales no sabemos, como decías vos, no sabemos nada, no sabemos su nombre, no sabemos cuánto tiempo estuvieron cumpliendo sus funciones, no sabemos de dónde venían, no tenemos una calle que las recuerde. Bueno, es un buen momento para que cada uno haga una pequeña reflexión y si quiere, si le interesa, un pequeño trabajo ahí de investigación y nos pongamos al día. Sí, hay algunos materiales circulando que están muy buenos. En el último tiempo está el libro de Julia Rosenberg, el libro de las mujeres, que es un material fundamental. Y también nosotras en YouTube, formando ahorita en YouTube y en Instagram, tenemos materiales, hemos hecho videos de YouTube muy cortos para sintetizar un poco esta historia a las nuevas generaciones que por ahí tienen otros tiempos, ¿no? Otras disponibilidades para explorar la historia. Sí, que es todo ya, todo rápido y todo masticado en lo posible. Sí. Pero bueno, hay que adaptarse. Yo creo que el peronismo tiene como posibilidad de también explorar ese formato. Sole, te agradecemos muchísimo, muchísimo, no solo por la nota, sino también por este tipo de intervenciones que hacen bien. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo y a los oyentes por difundir nuestro trabajo. Perfecto, un saludo grande. Un saludo grande, chao. Chao, chao. Bien, hablábamos entonces con Soledad Guernacia, ella es integrante de Comando Evita, quienes organizaron y llevaron a cabo una intervención artística en las calles de Buenos Aires, celebrando los 70 años del voto femenino.